Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando esta noche en el Desfase Insomne. Hoy estamos Vanessa Bonilla y Camilo Baroja. Hola, Vane, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Le saludamos al Tebo, que hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que la próxima semana estemos con el equipo completo. Lo más probable es que el Esteban la próxima semana va a estar aquí. Sí, además, bueno, viene julio, agosto, vacaciones, todo es... Es una época veraniega, es de cometas, digo yo. Déjame decirte que esta época veraniega. Sí, esta época veraniega me está matando la vida. Se levanta demasiado polen, creo, polvo, yo no tengo polen, la menor idea. Polen, polvo, sol. Además, cerca de mi casa están arreglando una calle. Entonces hay un montón de polvo que se levanta desde las 8 de la mañana. Entonces, yo salgo haciendo una especie de polvadera. Es como una especie de remolino. Sales con humo atrás. Ajá, que tiene partículas de polvo y escombros. Entonces ya llego al trabajo mal. Entonces, y permanezco en el trabajo mal. Y permanezco en el trabajo realmente mal. Pero esas son las consecuencias realmente de la época veraniega. O sea, una época veraniega con muchísimo polvo, con un montón de sol, pero al fin de cuentas rica. Porque sabes que cuando ya vienen estas épocas, sabes que ya viene agosto y que vienen cosas chéveres también. Y bueno, y julio y agosto y vienen cosas chéveres. Y la agenda de hoy, ¿qué hay para hoy? Hoy hay, ¿qué hay, Camilo? Hoy hay, verás, hoy vamos a tener algunos estrenos también, cosas como siempre. Después de Insomne siempre tiene algunos estrenitos chéveres por ahí. Y eventos. Y eventos también, vamos a hablar de algunos eventos. También vamos a, bueno, en la cuestión musical, ¿no? Vamos a hablar también un poco de el acontecimiento, lo que ocurrió en la final también de la Copa del Mundo. Pero un poquito vamos a hablar de eso. Y vamos a poner dos canciones de la Pussy Riot. Aquí tenemos un invitado. Ajá, exacto. Que le hace barras a los Pussy Riot. Exactamente, y aquí como invitado que le hace barra a los Pussy Riot tenemos al Fabián Romero. Que nos va a hablar sobre un festival. El festival que ellos van a hacer se llama el Festival Madame B, que es un festival que hace fusión de música africana, básicamente, y también con música de acá, ¿no? Sí, sí. Es algo así. Ese es el proyecto. Es el proyecto. Pero tú nos vas a hablar muchísimo más de este proyecto. Sí, luego viene, va a venir el productor también en un ratito también a conversar con nosotros. Buenas. Entonces estamos bien. Entonces vamos con otro temita hasta que llegue el productor y entramos a la entrevista. Nos vamos, no sé si con otro de los estrenos. Espera, teníamos ahí uno de los estrenos en carpeta, ¿no? Déjame ver, espérate. El Camilo se va a organizar la agenda de hoy, la música de hoy. Y luego en un ratito vamos a volver con la gente del festival. Ya la tengo. Sí. Ya, con bomba. A ver, Mari Bárbaro, creo que se llama. Mari Latino, perdón, me fui por otro lado. Entonces vamos con Mari Latino, que es un estreno de él, y regresamos aquí en Despacio Insomne. I'm regresamos para hablar del Festival Madame B. Y acá está el Fabián, que nos va a contar sobre esta Agenda Cultural Participativa 2018 Cultura Activa. Viernes 20 de julio, 9:30, entrada libre. No, 7:30. Ah, 7:30, perdónenme, 19:09, da lo mismo. No, mentira. No, 7:30. Perdón, la dislexia sale. Digo, 7:30, entrada libre, ¿dónde? En el Capitol. En el Teatro Capitol. ¿Quién va a estar? Temprano. Bueno, tenemos invitados muy especiales. Digamos, el invitado más fuerte, más pesado para nosotros ahora es Ahmed Fofana, que viene desde Costa de Marfil, bueno, realmente de Mali. ¿Ya? Entonces, él es un productor sazo, estamos gran en músico. Estamos en el mapa mundi para ver dónde está Mali. Mali está en la costa atlántica de África, en la parte occidental del África. Justo ahora en el interno el Fabián me contaba que Mali es como el lugar de el origen mismo. Es el origen mismo del blues, de la música en general. Por ejemplo, si tú ves, hay unos documentales del blues en donde Martin Scorsese se va hasta Mali. Entonces en Mali él encuentra la parte bluesera. ¿No? Entonces los inicios del blues, la diferencia del blues de Mali con el gringo es el dolor. Ya. Porque en Mali, claro, no estaban los esclavos. Entonces vienen los esclavos desde Mali a Estados Unidos y reincorporan esa música, pero con el dolor del blues. Pero el blues realmente viene de Mali. Ah, ya. Ve, sacándonos de la ignorancia una vez más. O sea, la columna vertebral del blues llega de Mali. Sí, llega de Mali, claro. Wow. Hoy nos contaba Ahmed justo eso, que los africanos llegaron más de la parte occidental, pues de la parte de Mali y todo eso. Y bueno, lo que nos contabas también interno es que este festival Madame B es esta fusión de música afro, de música indígena. ¿Quién más va a estar este 20 de julio? También está Orlando Yepes, que es el gaitero de Colombia, de la parte afrocolombiana, de la parte de cumbia, vallenato. Es un farrón total, realmente. ¿Y de Ecuador viene quién? Ana Cachimuel, el Inver Valencia, Cachimuel, el Alex. No, es un lujo de concierto este 20 de julio. La Grecia Albán también. La Grecia Albán, perdón. Le saludamos a Rubén. Hola Rubén, buenas noches. Llegó el productor, ejecutor, organizador. Gracias. Que nos va a contar a la vuelta, nos vamos con un temita y al regreso hablamos sobre los talleres que son parte de este festival. Nos vamos con otra canción más que es parte también del festival, que es lo que vamos a estar escuchando en este festival. Se llama Mix Attack, cantada o interpretada por Bamako. Es Bamako es la ciudad realmente. Lo que está interpretado es un arpa africana. Lo que pasa es que ahora está en este tema que vas a escuchar, está mezclado con música electrónica. Ah, mira tú. La fusión. O sea, vamos a escuchar. Yo también fusioné un montón de cosas, pero vamos a escuchar eso entonces. Y regresamos. Thank you. Regresamos, estamos aquí en el Festival Madame B con el Fabián Romero, que otra vez, y el Rubén, que nos va a contar sobre esta residencia, porque parte de, bueno, nos contaba también en interno que tiene como tres momentos, que es el filmar un documental, el hacer este concierto, que va a ser grabado también, y pues la idea de ellos es... grabar aquí una parte en varios estudios, pero también irse a África. Así que cuéntanos, pues, ¿cómo nació la idea? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos aquí a poder conversar sobre el proyecto Madame B. Esta idea surgió de Mauricio Proaño, es el director del festival. Yo soy Rubén Jurado, soy el productor. Y esta idea nació de Mauricio, ¿no? Mauricio hace algunos años, bueno, Mauricio es un músico y es un investigador, digamos, de la música, un apasionado de la música del mundo y de la música en general, y él hace algunos años se acercó a mí y me dijo, oye, tengo una idea de que nos encontremos con África a través de la música, ¿no? Y yo soy cineasta, entonces él me dijo, y esto yo quiero hablar contigo porque algo tenemos que hacer, ¿no? Y comenzamos a conversar. En un principio él tenía una idea como de la línea del equinoccio y le cruzan muchas cosas a este proyecto, ¿no? Pero bueno, fuimos hablando, siempre hemos estado hablando y haciendo otros proyectos con Mauricio, hasta que finalmente este año nos encontramos con un grupo de música africana que se llama Yelen, que son argentinos. Son dos músicos, Cayo y Roxana, y ellos tienen muchos contactos con músicos en África. Entonces el Mauricio les contó sobre esta idea y ellos como que rápidamente nos pusieron en contacto con Ahmed Fofana Mamadou, que es un gran músico de África. Él nació en Costa de Marfil, radica en París y vive entre París, Mali y Costa de Marfil. Él es considerado uno de los 10 músicos más representativos en este momento de la música. Sí, nos contaba que tenía colaboraciones con Björk, africana, que se va de gira con Lauryn Hill. Claro, él está colaborando en el nuevo disco de Lauryn Hill. Trabajó con Björk, trabajó también con el vocalista de Blur en un proyecto de un disco que él hizo en Mali. Y es un arreglista y es un productor y es un músico que ha trabajado con todos los grandes artistas en África, o sea, Amadou y Mari y Miriam, bueno, casi que ha trabajado con todos los grandes artistas de allá y es un gran músico, ¿no? Toca la batería, el piano, la guitarra, el arpa africana, el goni, el balafón, y ahorita mismo ya toca la marimba ecuatoriana, ya toca, bueno, toca varios tipos de flauta. Realmente es un músico bastante completo, ¿no? Entonces le invitamos. Y una vez que le invitamos, pues ya comenzamos a darle como una forma más grande a este proyecto, y por eso este proyecto tiene estas fases. Estamos haciendo una documentación completa que se va a transformar en un documental, que la mitad del documental es en Ecuador y la otra mitad en Mali. Estamos grabando un disco que también se graba una parte aquí y otra parte en Mali, y por supuesto el festival y la residencia, ¿no? Yo lo que más quiero que sepa el público sobre este festival el día viernes en el Teatro Capitol, entrada libre a las 7:30 de la noche, es que lo que van a ver es un show único. No es un espectáculo donde los músicos van a ir entrando en escena y cantando lo que ellos hacen como grupo, como solistas, sino que hemos juntado estos 35 artistas de Colombia, de Ecuador y de África para crear temas inéditos para este concierto. O sea, lo que se va a escuchar ese día en ese concierto ni lo has escuchado antes, ni lo vas a escuchar después hasta que salga el disco. Y muchas de las canciones, algunas de las canciones que se escuchen ahí, quizás sean como inéditas solamente para el concierto. O sea, y eso es sumamente interesante. ¿Esto está trabajado en la residencia? Claro, entonces hemos viajado con Ahmed por el país. Hemos estado en Peguche, en Otavalo, en el Valle del Chota, visitamos a las Tres Marías. Hemos estado en Guayaquil, hemos estado en Cañar, trabajando con músicos de Cañar, ¿no? Cristóbal, unos artistas impresionantes que hay allá, que tienen un estudio, que trabajan mucho por la cultura allá. Y con todos estos músicos nos hemos ido encontrando y ya creando cosas y conociéndonos, ¿no? Esta mezcla de la música ecuatoriana con la africana. Y ahora en la residencia, Madame B, que es el proceso que estamos un poco desde la semana que viene, pero sobre todo esta semana, ya estamos ensayando y ya ensamblando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ensamble que se hizo hoy con Linda Pichamba, Natalia Luz y Natalia Luzuriaga, que son dos cantantes. Natalia es de Quito, Linda es de Cayambe. Uh-huh. Y ellas son cantantes que tienen un proyecto de canto de coplas de esa zona, ¿no? Tocan guitarra y hoy se ensambló, por ejemplo, una canción con arpa, con goni y con guitarras y con las voces de estas mujeres, que son unas grandes artistas también. Entonces, lo que escuché yo, por ejemplo, hoy en ese ensamble fue algo muy único y muy lindo que nadie ha escuchado nunca. Es que eso es lo interesante, ¿no? Es que eso es lo interesante. Es sumamente interesante. Es algo que nos pasa a todos, que es que ya has escuchado una y otra vez las mismas formas musicales o las mismas... melodías, todo. Claro, y entonces necesitas como reencontrarte con la música, que algo te sorprenda. Y eso, claro, me parece que es lo interesante de este proyecto, como encontrar una música que te sorprenda. Es una música sumamente sorprendente. Está unos colaboradores del proyecto, por ejemplo, son el Taller La Bola. El Taller La Bola son tres jóvenes que hacen música con instrumentos prehispánicos, reales, o sea, con piezas arqueológicas reales que son instrumentos musicales. Y hoy se ensambló con balafón, que es una arpa africana que toca a metfofana, y con estos instrumentos prehispánicos. Entonces nosotros comenzamos a sentir que se encuentran cosas ahí fuertes, ¿no? Ancestrales, se encuentran... Muchas cosas se encuentran ahí, ¿no? Sonidos de prehispánicos con sonidos del balafón africano. Eso se ensambló hoy día. Si alguien se quiere perder esa maravilla, está loco. O sea, el viernes hay que llenar ese teatro realmente. Y de ahí, bueno, si ven en la lista de músicos, tenemos músicos como el Alex Alviar, como la Grecia Albán, como el Limber, Valencia, está Karina Clavijo, está Diego Zurita, vienen dos marimberos espectaculares de Esmeraldas, viene Ali Cachimuel, que es un gran arpista muy conocido de Peguche, están estas cantantes, vienen flautistas, o sea, hay un grupo de músicos, y lo que va a pasar el viernes en el Capitol realmente va a ser espectacular, va a ser único, y hemos creado esto para ustedes, ¿no? Okay. Entonces, más que invitadísimos. Cuéntame cómo es lo de la residencia, cómo es el tema de el valor que es para estar en la residencia y dónde es la residencia. Ya, muy bien. La residencia empezó hoy día y dura hasta el miércoles. Mañana y el miércoles. La residencia empieza de 2 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, cada día hay 2 o 3 talleres. Uh-huh. Y luego tenemos una hora y media de charlas, que tenemos charlas con músicos de aquí que nos están hablando justamente sobre la música, sobre instrumentos, sobre muchos temas relacionados justamente con la música viva, ¿no? Con la música viva, con la historia de la música, con los instrumentos, porque este proyecto mezcla la música, pero mezclar la música es una excusa para hablar de muchas cosas también. Es una excusa para hablar de la cultura, es una excusa para hablar de lo que nos hace más cercanos, lo que nos acerca, lo que nos mezcla, ¿no? Lo que nos une. Entonces hay estas charlas y después hay un espacio de música también, donde se puede asistir a un ensayo abierto. Es un espacio de jam que en realidad es un espacio donde los músicos del festival vienen a tocar. Para ensamblar lo que se va a tocar, entonces pueden asistir a este ensayo. Y bueno, es muy interesante porque están ahí todos los instrumentos, tenemos todos los instrumentos de Zambaje, que es un auspiciante. Zambaje es un taller de creación de instrumentos ecuatorianos de percusión, y es un taller que investiga también sobre los instrumentos. Tenemos arpas africanas, Cazadores Sonoros es otro colaborador, que es Cayo, que es de este grupo Yelen, él hace las arpas africanas. Hay incluso posibilidad de comprarte una arpa africana, claro, y luego de tener clases hechos, con él. Son hechos de calabaza, de una calabaza grande con cuero de chivo, armadas así. Wow. Es muy, muy interesante también. Claro, entonces es un espacio de encuentro donde están los músicos, los artistas, estamos todos ahí mezclados, aprendiendo cosas nuevas y cambiando opiniones, y es un espacio muy bonito, además es muy bonito. Te cuento, muy específicamente, tenemos mañana tenemos taller de música africana con Ahmed Fofana, de 2 a 5 de la tarde. Después tenemos taller de música afrocolombiana con Orlando Yepes, que es el representante de la música gaitera, de los gaiteros de San Jacinto. Tenemos también taller de construcción de pagyas. La pagya es un instrumento de viento pequeño, parecido a al rondador, pero pequeño. Suena muy bonito. Y Ali Lema, justamente con su esposa, nos va a dar el taller de construcción de pagyas, donde cada uno de los talleristas se lleva su pagya. Luego tenemos unas charlas y el ensayo. Y el día miércoles tenemos taller de bomba del Chota con Santiago Méndez, que es el bombero de las Tres Marías, que es un tremendo músico también. Y taller de marimba con dos marimberos de Esmeraldas, que además son constructores de marimba, que es Jackson Ayubi. Súper bien. Oye, Fabián, y en tu experiencia musical, ¿has tenido estas experiencias en otro momento de tu vida? La verdad es que no. O sea, es para mí es muy interesante porque, como decía Rubén, o sea, recuperas muchas cosas incluso dentro de tu espíritu. Porque al oír estos, digamos, los instrumentos ancestrales, tú tienes algo adentro de ti. O sea, para mí hay muchas cosas africanas que están en tu ADN, pero las tienes como que redescubrir, ¿no? Incluso, por ejemplo, el redescubrir la música, que la música andina tiene esa misma pentafonía que la música africana. Es por eso que se pueden unir y se da esta fusión muy especial, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante el proyecto. Y de hecho por eso me sumé, le dije a Mauricio también, aquí estoy haciendo entrevista, ya ves, y porque es muy interesante, ¿no? Y tener tantas cosas a la vez, digamos, de música ecuatoriana, música colombiana, música africana, es un espacio que no debería ser desaprovechado por ningún músico, incluso por ninguna persona fuera de la música o que sea un simple melómano. Porque la idea es eso, o sea, uno se nutre, va creciendo tanto musicalmente como humanamente. Incluso en el concierto que estuvimos con Orlando Yepes, decía el Alex Alviar que los africanos son las personas que más nos enseñan de democracia. Porque musicalmente, por ejemplo, ellos siempre te dan tu espacio, que es lo que muchas veces no pasa en el rock o en el jazz, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay alguien que despunta más que otro. En cambio, en la música africana, todos tienen su espacio, todos son igual de igual, igual. Y nos contabas también cuál ha sido la forma de organizar, cómo ha sido este armar una red de colaboración, cómo te has sentido y cómo se ha ido armando esta red. Claro, hacer este proyecto que es una meta muy grande, ¿no? Y un sueño pues, muy amplio. Y obviamente para lograr algo así uno no se puede solo, ¿no? Nosotros tenemos un apoyo de la Secretaría de Cultura, el cual agradecemos mucho, es uno de nuestros principales auspiciantes, que nos aporta todo el tema del concierto en vivo, que es el día viernes a las 7:30 de la noche en el Capitol, la entrada es gratuita. Y de ahí, para poder hacer el proyecto, lo que hemos hecho es conversar con una serie de amigos, de colectivos, de espacios, de activismo, de acción cultural, de gestión cultural, a los que nos hemos acercado a contarles lo que queremos hacer, y hemos tenido excelentes respuestas de los colaboradores, porque claro, es un proyecto súper interesante, ¿no? Entonces pensamos que esa es la manera correcta también de producir, ¿no? De poder coproducir, o sea, de invitar a la gente, a los colectivos de la ciudad, del país, a unirse, ¿no? Porque unidos somos más fuertes, ¿no? Y también fortalecemos una red, ¿no? Ellos también luego contarán con nosotros en sus proyectos y con los otros colectivos en los proyectos, y nos vamos fortaleciendo. Y sí quiero nombrar, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy importante la colaboración de Llama, Grupo Cultural, que son quienes nos aportan con el espacio donde son las residencias. La residencia es en la Casa Olmito, que está en la zona de Rumihuayco. Si alguien quiere saber la dirección, tiene que entrar a nuestro sitio web o a nuestras páginas de Facebook. Sí, lo hemos puesto en nuestra página también de la radio, así que pueden entrar ahí y ver cómo llegar a la residencia. Es un espacio muy, muy lindo, muy grande, con mucha naturaleza, mucho silencio, alejado de la ciudad. Es un espacio espectacular justamente para crear y para sentirse tranquilo y a gusto. Agradecemos mucho la participación de este colectivo, a Iliari, que es su casa, es su familia. De ahí tenemos Artefacto Sonoro, que es una residencia para artistas sonoros y músicos, quienes nos aportan con la recibiendo a Med en su espacio de residencia. Esa es su, digamos, su casa oficial en Quito. Tenemos a Equilibrio Records, sumamente importante también, que es un estudio de grabación donde él nos ha aportado con el sonido directo, con el sonido para la residencia. Va a grabar el concierto en vivo el día del concierto y vamos a grabar en su estudio un montón de cosas para el disco. Él es un colaborador importantísimo. Tenemos a Zambaje, que es este taller de instrumentos ecuatorianos de percusión. También arreglan instrumentos. Félix Albán, que es el creador de este proyecto, es un músico, es un investigador también. Entonces él nos aporta con instrumentos sumamente importante, ¿no?, para este proyecto. Y él también va a estar presente mostrando sus instrumentos el día del concierto. Tenemos también a la Fábrica Imbabura, que nos aportó con el espacio allá. Y tú nos contabas que más bien no fue nada difícil esto, ¿no? Porque cuando la gente escuchaba de qué se trataba el proyecto y lo que ustedes estaban trabajando, se sumaba de una, así decía como, bueno, lo hacemos así. Y más bien les encantaba el proyecto en sí. Totalmente, en este, o sea, con los colectivos, con los colegas, con la gente, con los gestores, con los artistas que hemos trabajado, ha sido sencillo. Hay que siempre acercarse, explicar, mostrar bien, llegar a acuerdos claros, pero lo hemos hecho bien y la gente se ha sumado al proyecto con muchas ganas, porque es muy bonito, ¿no? Y sí creo que no es la primera vez que se hace este tipo de festival en Ecuador, pero sí es la primera vez que se trae en este formato, digamos, ¿no? Esta propuesta de traer estos músicos y de crear de esta manera, creo que sí es la primera vez que se hace, ¿no? Entonces la gente está muy entusiasmada, ¿no? Muy entusiasmada con el proyecto. No sé quién más me falta decir, bueno, Cazadores Sonoros, que son constructores de las arpas africanas. La arpa africana que usa Med aquí es de Cazadores Sonoros. Ellos Cosmovisión. Cosmovisión, por supuesto, que somos nosotros, Mauricio y yo. Por cierto, nosotros, Cosmovisión, que es un proyecto del cual formo parte y que es una iniciativa de Mauricio Proaño, ¿no? Que es un proyecto de creación a través del sonido, ¿no? Claro, empezó con una serie de conciertos pequeños de experimentación sonora. Ya. Que ahora se expande y se convierte en un sello discográfico. A eso vamos. Y bueno, Kipu Estudio, que es mi productora audiovisual, que es la que pone toda la parte audiovisual, documental y todo esto, ¿no? Entonces sí, somos un puñado de gente que estamos unidos y que esperamos que esto siga creciendo, ¿no? Chévere. Sí, que se vuelva algo permanente, poder hacer estas residencias. Y lo que más me gusta de este proyecto es que haya este espacio, no privado, o sea, no de hacer los talleres para nosotros los músicos, sino que tienen un momento para compartir con la gente, compartir y crear nuevos públicos y acercarte a la gente y presentarle tu proyecto y decirles, súmense, ¿no? Nos contaban que tienen un crowdfunding que también lo pueden juntarse ahí para aportar a este proyecto. Entonces, les queremos agradecer por su visita este día acá a la radio a contarnos sobre el festival. ¿Alguna cosa que se les quede por contarnos? Yo sí creo, una cosa, contactos. O sea, si quieren saber más, la gente quiere saber más del festival, cómo se puede contactar con ustedes, el contacto más directo y más rápido. El contacto más directo y más rápido es entrar al Facebook y poner Festival Madame B. Yeah. O Residencia Madame B, directamente nos escriben y respondemos rápidamente, estamos todo el tiempo como revisando eso. También pueden escribir al WhatsApp del festival, que es el 0984-2898-11. Directamente al WhatsApp pueden tener información, mapas de lugar, costos, lo que sea. Y el mail, el correo, que es festivalmadame@gmail.com, ¿no? Todo está ahí como puesto. El crowdfunding es importante que nos apoyen, está en asvaca.com, que es una página ecuatoriana de crowdfunding. Y bueno, el festival es el viernes, pero el crowdfunding continúa porque este proyecto continúa. Seguimos con el documental, seguimos con el proyecto de ir a África, seguimos con la grabación del álbum. Tiene que seguir alimentándose, ¿no? Entonces pedimos que por favor nos apoyen en el crowdfunding con $1, con $2, con 10, todo con lo suma, que todo sea, suma. Todo suma. Y lo que quisiera más decir es que nada, que aprovechemos este esfuerzo de toda esta gente que estamos trabajando en esto. Es gratuito, está ahí, solo hay que salir y ir a un hermoso llenar, teatro. Vamos al Capitol a vamos llenar. A llenar el Capitol, es un hermoso teatro, el sonido es muy bueno, es gratuito, entonces solo hay como que llegar. Y bueno, agradecer por supuesto a Fabián y a toda la gente que nos colabora en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Sí, y pues vuelvan cuando esté el disco, cuando esté el documental, cuando tengan más cosas que contarnos, aquí la casa siempre abierta. Eso. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si terminamos ya la entrevista, pero ¿qué será si nos vamos con algo de para comenzar un poco el temita, este temita de los últimos 5 minutos, que es de las Pussy Riot? Muy parece? Bien, nos vamos con las Pussy Riot. Sí, nos vamos con esta canción, Police State. Regresamos en Desafío Sound, parte final. Bueno, lo que estamos escuchando ahora ya parte final de Espacio Insomne. Bueno, después de agradecer al Fabián y al Rubén que estuvieron aquí. Las visitas que nos hablaron sobre el festival, Manambé, que va a ser este viernes, ¿cierto? Sí, este viernes 20 de julio. Todo el mundo invitado, por favor. Ya vamos a pasar más información en las redes sociales nuestras. Y eso, todo el mundo invitado, porque esto va a estar chévere. En realidad va a ser un festival súper, súper chévere. Yo estoy súper emocionada, me vendieron todo. Yo voy a ir a llenar el Capitol. Sí, a mí también me vendieron el producto, como dice. Me lo vendieron completamente. Entonces sí, yo también creo que voy a ir, yo sí voy a ir. El 20 voy a estar ahí. Bueno, 19 horas 30 por si acaso, vaya ahí. Y luego estamos un poco en el bajón, en el postmundial. Oh, es horrible este postmundial, Vanessa. Además de que nos tenían en traficando en la oficina, así como corriéndose, viendo en internet, qué onda, qué pasa. En el baño, observando así desde el celular, qué es lo que estaba ocurriendo, los pormenores. Allá escondidos, atrás de la puerta, abajo de la mesa. Claro, pues maravilloso. Sí, totalmente. A mí me gustó este horario del fútbol. sábado, la verdad. ¿De mañanita? No, estaba despierta, despierta. Sí, pero es que, bueno, sí, tienes razón, han sido varias veces. Oye, los mundiales de las 3 de la mañana, ¿no? El mundial de Corea de Japón era a las 3, 4 de la mañana, entonces estuvo bueno. Y en general, se la pasa bonito cuando uno está viendo los partidos del mundial, porque son toda esta onda alrededor de los mundiales bonita, pero nuestra atención va a recaer no solo en la cuestión futbolística. Solo quiero decirte una cosa. Ah, bueno, dímelo, por favor. Que se me fue al carajo el apoyo mundialista. A todo el mundo. O sea, no tiene, bueno, desde los cuartos empecé a atinar, pero el resto fue un desastre. Verás, yo creo que mucha gente sí pudo haber atinado a Francia como campeón mundial, porque puede ser que Francia sí estaba entre los favoritos, pero Croacia finalista no. Eso la gente no llegaba, o sea, no ibas a llegar a tanto. Entonces a muchos se les cayó el apoyo mundialista, eso sí. Yo menos mal que no la hice, pero mi hermano hizo un apoyo mundialista que terminó desastroso. Terrible. No le atinó a nada, sí fue horrible, tremendo. Sí, yo creo que desde los octavos ya... No, te cuento que ya vas a perder con ese apoyo mundialista. Pero lo que yo te decía es que... Ahora sí, entramos al relleno de... Claro, la cuestión es que en la final del mundo, bueno, yo creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Estabas viendo el partido de la final y de repente ves que un grupo como de 3 o 4 chicas... No eran ni chicas, porque hasta que no les enfocaron, no sabías que eran chicas. Además, porque estaban vestidas con uniformes, claro. Con uniformes de oficiales. Entonces, claro, tú veías qué está pasando aquí. Claro, el típico que se acercó a intentar saludar a Modric o a intentar saludar a Mbappé o a alguno de las estrellas que estaban ahí jugando fútbol. Pero en realidad no fue eso. Después, o sea, no se dijo mucho porque, si tú te das cuenta, la televisión cada vez más bloquea este tipo de acciones como directas que se hacen dentro de las canchas de fútbol, porque eso es mala publicidad. Pero lo que ocurrió después, cuando ya se supo más o menos qué es lo que había pasado y cuando ya a estas chicas, porque después ya te diste cuenta que eran chicas disfrazadas, las sacan de la cancha, después del partido se sabe que ellas eran parte del conocidísimo colectivo feminista, que también es un colectivo artístico, pero más que artístico es un colectivo feminista que se llama Pussy Riot. Por eso pusimos la canción ahora, ¿no? Sí, vamos a ir con otra canción, pero a mí me parece interesante porque yo leí un par de comentarios en Facebook que decían: es el colmo, nos están irrespetando, ya no hay respeto para nadie, ni para la gente que ve fútbol. Pero digo, Rusia es uno de los países más complicados, por ejemplo, en el derecho de los LGBTI. Claro. Es un país que donde hay asesinatos, donde hay una persecución a la gente que... Y vi también un accionar de un grupo, no recuerdo bien cómo fue, pero tenían las camisetas de los países. Exacto. Y pusieron el color de la bandera representativa de la lucha de los LGBTI. Ah, era como la postura de ellos frente a lo que estaba pasando en Rusia, porque hay una censura súper fuerte y además hay una represión directa frente a los colectivos, en contra de los colectivos LGBTI en toda Rusia, ¿no? Y desde la opinión gubernamental y desde las decisiones gubernamentales, o sea, desde Putin. Él es el primero a la cabeza que está generando este tipo de políticas represoras. Y por eso un poco la acción de las Pussy Riot era esta, o sea, como llamar, no tanto a la reflexión, pero sí, llamar a la reflexión, bueno, una acción así tan directa no llama tanto a la reflexión, pero sí reivindicar un poco a todos los compañeros y a los presos políticos que ahorita se encuentran encarcelados en el régimen de Putin. Y por eso hablaban ellas de que ojalá no se nos encarcele más por dar likes. Porque hasta en eso hay represión, ¿no? En todo lo que tú publicas o dejas de publicar en redes en Rusia. Entonces, frente a todo este contexto y este escenario súper súper como fuerte, ¿no? Que ocurre en Rusia, yo estoy completamente de acuerdo, no me importa que sea la final de lo que sea, estoy completamente de acuerdo que se hagan ese tipo de acciones. No, porque además es lo que decías al principio, o sea, tienes todo un medio de comunicación, todo un aparataje, ¿no?, que oculta esto que está sucediendo y hay mucha gente que no entiende, que no comprende lo que está pasando en Rusia, que es el ocultamiento, ¿no?, de lo que sucede. Entonces ellos finalmente lo que hacen es visibilizar esta contradicción que hay mientras hay un mundial que se supone que es diverso, que se supone que incluye, que habla de la tolerancia, tienes un Estado que está coartando los derechos individuales y colectivos de un montón de gente. Exactamente, y es una cosa importante la que tú dices, o sea, más allá de que el mundial estuvo muy lindo y que la sensación del mundial es bella y que estás viendo los partidos y te emocionas, hay muchas cosas que uno tiene que entender detrás del mundial, como esta, pero otra cosa también importantísima que yo estaba viendo era que la mayoría de jugadores franceses que ganaron el mundial, si no es un 80-85%, son migrantes de segunda o tercera generación africanos. Muchas veces es una... Francia, al final de cuentas, es una nación que, y eso yo lo leía, ¿no? Que aplaude a los campeones mundiales, pero que tiene otro tipo de trato con el migrante que viene de África, con el migrante que viene de Medio Oriente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, como de cosas que tú también las percibes en el mundial, que no solamente son cuestiones del fútbol, sino son cuestiones que se viven el día a día en Europa. Eso uno tiene que un poco apartarlo de lo que es el espectáculo, de lo que es el fútbol, y darte cuenta de lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Europa y con lo los migrantes, que pasó, ¿no? En Francia, ¿no? En la celebración, dos muertos, varios heridos. La gente se enloqueció y uno también dice, el primer mundo no está tan cuerdo. No. El capitalismo también les toca a ellos. Pero totalmente. Ellos también están con algún tipo como de rabia contenida por algo. No sabemos muy bien por qué, pero por algo. Bueno, por muchas cosas que están pasando también en Europa. Pero darse cuenta un poco de eso, ¿no? Tampoco llegar con esta cuestión de que el fútbol, el opio de los pueblos y cosas así, ¿no? No. Porque el fútbol es lindo y verlo también es bonito. Y ver cómo juega no sé, una selección y ver la fuerza que le pone, es lindo. Pero más allá de eso, también uno tiene que separar las cosas y también ser claro en otras. Entonces, eso nada más. Y cerramos nuestro programa de hoy con entrevista, festival y las Pussy Riot. Y las Pussy Riot. Nos vamos entonces con lo último ya para terminar el Desfase Insomne de este martes 16 de julio. Ya medio año. Ya gente. Medio año, qué locura. Pero bueno, seguimos. Vamos a dar el vamos a seguir con los espacios insomnes de la próxima mitad de año y con un montón de sorpresas más, eso sí. Pero entonces vamos a esto con las Pussy Riot. Nos vamos con esta canción Make America Great Again y bueno, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chao, muchachos. Listen to your women. Stop killing black children.